está perdiendo en este instante en Instagram. La canción Last Train to London, el último tren a Londres del año 79, Drixen. Sí, señor. Aunque la canción que hoy está enfrentando a la que usted ahí disimuladamente clásico está defendiendo para que tenga más votos, fue lanzada en 1990. ¿Qué pasó? Se levanta. El clásico es un personaje, hombre. Se me está metiendo por aquí. Sí. Era nada malo que me está sacando de quicio. Bueno, les cuento que esta canción es de 1987, clásico. La canción se iba a llamar Il Match Having Love Christmas for Broken Heather, pero tuvo un relanzamiento en 1990 siendo la banda sonora de la película Pretty Woman, una canción increíble, y los oyentes en Facebook han estado votando. Giovanni Albeiro Osorio dice Last Train to London. Rolando Rojas dice buenas tardes, las dos me gustan, pero mi voto es por la Electric Light Orchestra, yo escucho la FM siempre. Fernando Triana Ortiz dice mi voto es por Rosette. Álvaro Villamizar dice buenas tardes, mi voto es por Roxette. Carlos Martínez Gallego dice buenos días, las dos me gustan mucho, excelente duelo, pero prefiero Il Match Having Love. También está por ahí Marixa Gómez Reyes que dice mi voto es por la canción de Roxette. Y Mauro Willis dice buenas tardes, mi voto es por Roxette. Esto en Facebook, la FM Colombia. También tenemos por aquí en el Twitter, arroba la FM Medellín, a Julieta 2020 que vota por Roxette, y Diana Luca Londono 1 que dice It Must Have Been Love, la FM siempre. 81% lleva la canción de Roxette a 2 minutos restantes. ¿Qué tal si nos vamos con más música? Eso lleva 81% en todas las redes sociales. Eso va para arriba esa canción de Roxette. Esa canción es disparada, clásico. Pero todavía ¿cómo? Tenemos tiempo, todavía hay tiempo para que voten por la que dice el clásico. Ah, esa canción es espectacular. Last Train to London. Eso no hay nada que hacer. Como canción, como grupo, como clásico, es excelente, hermano. No hay nada que hacer. No, y el video clásico, bueno, ni decirse. Entre para la gustos época era no muy hay llamativo. Disgustos. Claro que sí, entre gustos no hay disgustos, por eso nos vamos con dos canciones espectaculares antes de venir con más votos. Black Eyed Peas se une a estas tardes en el duelo de la FM y lo mismo Foreigner con su Say You Will Love. Yo soy Annie Cárdenas en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Say you won't make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep, I keep dreaming I'm losing you. I feel so Cuídate y cuida de los demás. Cuida de los demás. Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Por tu comunidad. Quédate en casa. La FM es siempre. Teníamos con su I Got a Feeling en la número uno de los clásicos, una canción que ya cumple 11 años y suena aquí en la FM. Y tenemos también nuestro conteo final, que en arroba la FM Medellín en Twitter fue ganadora It Must Have Been Love con un 76% contra un 23% Last Train to London. Y en el 301-286-5114 le tengo también resultados finales, pero antes escuchemos a nuestros oyentes. Buenas tardes a los integrantes de la FM. Mi nombre es José Mejía y mi canción es Un Tren a Londres. Buenas tardes, señores de la FM. El Kim Piedradita de la Mancha Amarilla. Mi voto es por Rosette. Y recuerden, estamos en modo la FM. Buenos días, la FM. John Posada, aquí en la ciudad de Nueva York. Mi voto es por Rosette. Y muchachos, toda la gente de Colombia, más que todo de Medellín, mi tierra, una recomendación: no le bajemos la guardia al COVID-19. Aquí en los Estados Unidos se está complicando las cosas porque nos estamos relajando ya. ¿Cree que eso ya pasó? Pues eso no ha pasado, ni es ningún invento ni una mentira. Por favor, cuidémonos. Una feliz tarde. Dios los bendiga. Claro que sí, son esos los consejos que tenemos para ustedes también aquí en la FM. Y el ganador... Desde Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos, están viviendo allá también algo muy difícil. En el 301-286-5114 con un 99%, la ganadora fue la canción de Roxette, Nada Que Hacer. Clásico, ¿cómo le fue a usted? No, esto estuvo muy bueno. Esto está muy bueno. Espectacular, espectacular. ¿Qué pasó? Primero que todo, quiero a ver si de pronto podemos colocar el intro de la canción perdedora, por favor. El claro intro, no que más sí. El intro de la canción nada perdedora. Más el solamente. Intro. Eso es todo. No más, me voy tranquilo con eso. Oiga eso, hombre, por Dios. Y enseguida entran estos monstruos a cantar. Last Train to London, una canción sota que perdió hoy su álbum Discovery. Un día como hoy, en 1979, fue número uno en el mundo con esta canción sota. El último tren a Londres, que acaba de perder por nada menos y nada más que 85-15. 85-15, ganando Roxette con la canción It Must Have Been Love en lo que es Instagram, amigos. Clásico. No hay nada más cool del video de esta canción que ver a Jeff Lynne con su cabello esponjado, sus gafas y su style de rockero de los 70s en el video de esta canción que hoy lamentablemente ha perdido. Es una nota, hermano. Pero es una canción sota clásico. Definitivamente. Hoy perdió, pero perdió como tenía que perder. Perdió con una señora canción como Roxette, hermano. Claro, clásico. Es que la balada marca un punto muy alto en la historia. Primero, claro, porque es muy buena. Fue número uno en el conteo de Billboard como un fenómeno sueco en los Estados Unidos. Segundo, la película, ni decirse. A tal punto que hoy en día se repite mucho la película. Yo el fin de semana me volví a ver Pretty Woman y volví a recordar esa canción junto a mi novia, que nunca se había visto esa película. ¡Otra pues vez! Pues clásico. No. Que iba a soltar la bomba. Uno tiene que estar muy desparchado para verse otra vez Pretty Woman, hermano. ¿Qué es? Total. ¿Qué hago si mi novia no la había visto? No, darle gusto a la novia también bueno, es bien. Bien. Educar a la novia ahí con las buenas, con los buenos clásicos. No pierde la movida de un catre. Clásico en Facebook. La ¿sí? canción ganadora es la canción de Roxette, It Must Have Been Love. El soundtrack de la película Pretty Woman en la FM 106.9, canción que fue lanzada, reitero, en 1987 con otro nombre compuesto, pero en 1990 decidieron hacer un relanzamiento de esta canción y ahí fue donde cogió todo el poder de la radio norteamericana, de la radio mundial, llegando al número uno no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, esta canción de Roxette. Ah. A eso súmele también lo de Mary Ferguson, que murió siendo una heroína prácticamente. No, claro, sí. Cáncer. Esa es una de las pérdidas más dolorosas de los últimos tiempos, junto a Pau Donés, pues son de los, lamentablemente, lo voy a decir así, muertos más destacados de nuestro lado. Infortunadamente se han ido muy jóvenes por situaciones de salud muy complicadas como son los cáncer. Porque fueron luchadoras y berracos hasta el último minuto. Sí, ah, sí, el cáncer es muy complicado, lucharon pero no dio. Bueno, así muchachos, vamos con buena música y pilas porque vamos con la segunda parte de nuestra década. Así es, vamos a terminar con U2 y su One, pero antes aquí llega Limo con su Neverending Story en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En mi